Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Alejandro. Y este es un nuevo audio de GNU Linux Valencia. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Buenas tardes. Pues aquí a la fresca, ¿no? A la fresca, sí. Tú que tienes aire, ¿no? ¿Y tú, Alejandro? No, no, hombre, han bajado las temperaturas, ¿no? Sí que han bajado, sí. Tenemos bastante. Respirito, sí que es verdad. ¿Y tú, Alejandro? Pues yo estoy pensando si sacamos unas sillas como las personas de los pueblos y nos ponemos a la fresca de verdad. ¡Oh, qué buenos recuerdos! Tertulia. ¡Qué buenos recuerdos! Mira, tú... Bueno, es que iba a decir... me acuerdo cuando era pequeño que quedábamos toda la calle, juntábamos todas las mesas y todos cenábamos allí a la fresca. ¡Ah, qué tiempos! Ya muy lejanos, ¿eh? Cuando era pequeño ya son tiempos muy lejanos. Bueno, pues mira, el tema de hoy es un tema que además propuso Lorenzo, que se trata de la fauna internáutica. ¿Qué os parece? La fauna internáutica. Y ahí entran haters, trolls, fanboys... chicos malos, gente corriente, enteraillos, de todo, ahí entra de todo. y nada, por seguir simplemente un orden, pues vamos a empezar con el tema de los haters, que además da mucho juego, da mucho juego, y te revienta cualquier planificación que tengas de cualquier publicación por internet. ¿Hater, troll? ¿Hay diferencia entre hater y troll? Pregunto. A ver, yo entiendo un hater, uno que va en contra de algo. Vale, sí. Un troll... Va en contra de todo, ¿no? Un troll... no sé. Sí, es un troll. Da cachiporrazos a un lado y a otro, ¿no? Los trolls han existido. Yo creo que estaba la palabra troll y la definición y el troll existía mucho antes que el hater, ¿no? Sí. En realidad, un troll hace 10 o 15 años en internet era, pues la persona, ¿no?, que iba a un foro y se ponía a insultar y a decir cosas de manera incoherente, ¿no? Vale. Pues a trolear, ¿no? Trolear sería, pues, meterte en una conversación simplemente con el único fin de hacer rabiar a los demás. Y para mí hater es una persona que sigue a alguien en una red social o también se apunta a través de otras plataformas, pero principalmente a través de las redes sociales. Pues mira, a mí me cae muy mal, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si me cayese mal Madonna, por ejemplo, pues y yo la soy hater, pues la seguiría para decir en cada publicación de ella lo que me parece mal de lo que está haciendo, ¿no? Sería una especie de troll, sí, pero como más me preocupo por seguirla para trolearla, ¿no? Entonces un hater es un seguidor negativo, ¿no? Es más que un troll en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, no, sería pues como si en un foro o en un grupo de Ubuntu llegara uno y dijera, es que Ubuntu es una mierda, porque es que Unity es una mierda y Canonical también, y Ubuntu Touch también, pues eso sería un hater. ¿Vale? Porque va contra algo en concreto. Y un troll sería, esto es una mierda y vosotros sois tontos, internet es otra mierda. No sé si... Sí, básicamente iba por ahí, sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Yo más que nada quería comentar el tema porque últimamente me he encontrado muchos haters de Ubuntu, haters de entornos de escritorio que... O sea, alguien que tiene un entorno de escritorio se mete encarnizadamente con los que utilizan otro entorno de escritorio, pero además hay una cosa que me llama mucho la atención en todo esto, y es que normalmente simplemente empiezan a soltar barbaridades y al final la mayoría no esgrimen ningún tipo de argumentación. Sí. Y ya, o sea, he ido de... tanto en el tema de entornos de escritorio, el tema de distribuciones, pero igual con el tema de sistemas operativos. O sea, porque utilicemos Linux, no sé por qué tiene que haber gente que odie profundamente el tema de Windows. Chico, si tú utilizas Windows, pues utiliza el Windows, pero eso de eres un mierda porque utilizas Windows es una mierda, pues no lo entiendo tampoco. Es un sistema operativo como otro, yo qué sé. A ver, perdonad, pero ha habido una pequeña, un pequeño corte, un pequeño problemilla técnico, pero nada, continuamos. Lo notaréis poquito. Alejandro quería argumentar acerca del tema de los escritorios, ¿no? Sí, bueno, lo que estaba comentando Lorenzo, ¿no? Hay gente que va a un grupo, a un foro o a un Telegram y tal, y se pone a criticar un escritorio, una distribución, etcétera. Sin embargo, bueno, yo personalmente, pues que estoy en los eventos de CADE, estoy en los eventos de Genome, y veo cómo al evento de CADE este año ha venido gente de Genome, cómo se sientan, hablan, gente de la junta directiva, ¿no? O sea, gente del board de Genome habla con gente del board de CADE y no hay ningún problema, ¿no? Y están invitados en los eventos de unos a los eventos del otro, ¿no? Entonces, ves cómo la gente pierde tiempo en discutir en internet qué escritorio es mejor y se ponen a no argumentar qué es mejor y sobre todo a no valorar toda la gente que hay detrás sumando esfuerzos y todas esas cosas que ellos son capaces de verse en común y por eso se invitan a los eventos o por eso son capaces de sentarse a hablar y decir, bueno, pues nosotros esto lo hacemos así, nos gestionamos esto de esta manera y optimizamos nuestro trabajo así o así, ¿no? En ese sentido, hay más en común de las diferencias que la gente que critica promueve. Ya, es que yo realmente no termino de entender esa, o sea, no termino de entender por qué se critica y además de una manera, o sea, en plan hate, o sea, en plan odio. Sí, hay mucha bilis. Y sobre todo lo que más me llama la atención, que se supone que aquí, en el mundo GNU Linux y del software libre, estás para compartir. O sea, y yo creo que odio y compartir son dos cosas que están completamente contrapuestas. Entonces, es una cosa que me choca muchísimo. Sí, pero es que además, si os paráis a pensar, es que es absolutamente irracional. Yo creo que ya es porque hay individuos que se han concienciado de que ir en contra de eso, porque sí, porque es que en cualquier distro tú puedes instalarte el escritorio que te dé la gana. Es que es tan, tan absurdo como eso. Si cada distro fuera inamovible y no se pudiera modificar y adaptar a tu gusto, pero si es que puedes hacerlo en todas, absolutamente en todas. Es que es algo que no entenderé en la vida. Yo me da por pensar a veces que quizá ya GNU Linux sea tan bueno que la única manera de que haya enfrentamiento entre unos y otros sea el escritorio, porque es que la verdad no acabo de entenderlo tampoco. No es que no lo entienda así coloquialmente, es que no veo por qué. Si me gustaría que algún troll o algún hater lo explique, bueno, un hater, en este caso hablamos de haters, lo explicara. ¿Por qué tiene tanto odio eso? ¿De qué viene? O sea, no, vamos, me gustaría que me lo explicara, sinceramente. Y bueno, pues sí, perdón, Alejandro. Pues yo creo vale. Nada. A ver. No, es que os explico a todos los oyentes. Alejandro tiene que hablar pulsando una tecla por una cuestión de audio y todo esto, y entonces a veces le cortamos involuntariamente y él no puede intervenir. En fin, es un poco lío, pero seguro que lo entenderéis y que, bueno, al final podremos llevar una conversación correcta. Sí, adelante, Alejandro, cambio. No he dicho nada, no. Vale, pues di corto. Gracias por darme pie, pero no iba a decir nada. Ah. Vale. Pues bueno, yo sí. Os digo, seguro que nadie te lo va a explicar, ¿eh? Seguro pues que de verdad que me gustaría, más que nada porque a veces las cuestiones estas de odios cerebrales a las cosas son más una cuestión de falta de diálogo. Porque yo creo que hablando, al final dirías, bueno, no tiene sentido lo que estás haciendo. Es decir, que tú te metas en un foro de Ubuntu a decir que Ubuntu es una castaña, bueno, vale, bien, me parece muy bien. Y que insistas y que rebatas a unos y otros, pero sí, me parece muy bien. Pero es que la gente que hay ahí habla de Ubuntu porque le gusta Ubuntu. No, o sea ¿qué haces tú aquí? O sea, no. Yo, con independencia de cualquier cosa, a mí me parece una falta de respeto. Además, correcto, ya, sí. lo he dicho en varios foros. O sea, sí, me parece una falta de respeto hacia los usuarios de la distribución, del entorno de escritorio, del sistema operativo. Me parece una falta de respeto hacia los desarrolladores, ya sea de cualquiera de las tres cosas de las que estamos hablando. Es sí, que me parece. Sí. De la gente que hay detrás de todo, sí, sí. Me parece sí, que sí. La gente no tiene en cuenta que hay unas sensibilidades. Y tanto de usuarios como de desarrolladores. Y no sé por qué. Chico, yo quiero utilizar eso, pues ya está. No me tienes que convencer. Probablemente nunca me convenzas de que utilice otro sistema operativo, otro entorno de escritorio, porque muchas veces utilizamos algunas cosas simplemente por sentimientos. O sea, a lo mejor tú te compras el coche de color rojo porque te gusta el color rojo. Y las compañías, hasta hace un tiempo, cobraban más por tener el coche de color rojo. Sí. Entonces, las compañías de seguros. Uh-huh. Pero es algo que va más allá de tu lógica, es sentimiento y puro. Sí. Mira, yo creo que al final, haters y trolls, digamos que un troll es un hater exagerado. Es decir, que ya se mete con el mundo, ¿vale? Y al final no es anonimato, porque sí que es cierto que la gente se tiene que identificar en muchos foros y tal, sino que el no tener a la gente delante que te pueda llevar la contra, porque escribir es muy sufrido, ¿sabes? Con poner, pues, que te den, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Al final queda en una especie de anonimato por esa persona sin cara, ¿me entiendes? Sin presencia. Hay un cierto anonimato que protege a toda esta gente. Lo que me gustaría saber es el perfil psicológico de esta gente. Es decir, seguramente el que usa este tipo de forma de relacionarse, pues seguramente en la vida real también tendrá ese... No, ese... Yo creo que son gente normal, ¿eh? No, o sea, no. Hostia, yo sería incapaz de hacerlo, tú también, no, pero, seguramente. Pero, no creo que sea, no sé. Y Alejandro, ¿qué dice? Eso. Yo digo que hay en general una falta de empatía de la gente y que eso a la gente le lleva a discutir, ¿no? O sea, vamos a ponernos, lo voy a sacar un momento del tema del libro, por ejemplo, ¿no? Pues sí. En cualquier profesión, pues yo qué sé, por ejemplo, tú sabes que el repartidor de tu zona te va a entregar un paquete y el tío va siempre de culo y llega tarde a entregarte la paquetería. Seguramente te quejes y digas que es un tardón y el repartidor de tu zona es tuyo, ¿no? O lo que sea, le insultes, ¿no? Pero en realidad es un trabajador explotado que como tú, seguramente, claro. Tú también en tu trabajo dirás, es que tengo más trabajo del que puedo hacer, no me da tiempo a terminarlo todo, no sé. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, si seguramente si te sientes a preguntarle en algún momento al repartidor, sé que no he puesto a lo mejor el ejemplo más simpático porque a todos nos han entregado un paquete tarde o nos lo han perdido, pero seguramente él te diga, y yo lo he hecho, y incluso le he sacado una cerveza o un refresco, y me lo ha dicho, y dice, macho, es que ahora, el año pasado teníamos un objetivo de 50 paquetes al día y ahora nos dan 120, o sea, quiero decir, es que es imposible que lleguemos a todos y tienes que dar mal con alguien y es una locura y es, no sé, es un ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, pues es que estás explotadísimo, ¿no? Y te das cuenta como es mucho más fácil criticar desde fuera que conocer. Y lo mismo, sí. Supongo que pasa lo mismo con mucha gente que critica un escritorio en un sistema operativo. Lo ha probado un minuto y se pone a criticarlo. O simplemente es elitista, dice, no, yo es que no uso lo que usa todo el mundo, ¿no? Porque Ubuntu es demasiado fácil para mí, yo uso Arch y los demás sois basura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé, la gente no tiene empatía y no se preocupa por el que tiene delante, en todos los niveles. Sí, eso es que se percibe también en muchos. Yo creo que no sé si va a ser aquí solo en España, por ejemplo, porque la verdad últimamente no toco mucha comunicación de fuera en inglés y todo esto. Últimamente la verdad es que muy poco. Yo no sé si aquí es más exagerado o en los países latinos era más exagerado, pero sí que se percibe en la sociedad en general mayor crispación, mayor falta de respeto con el prójimo, conduciendo se nota muchísimo, no sé, en el día a día parece que a la gente no sepa, haya perdido la capacidad de dialogar, porque todos son sentencias, y os fijáis en muchos foros, entras y, no, esto es así porque es así, Bueno, y ya está. Pero es que eso es lo que opinas tú. Bueno, esto es así y es así y... Bueno, bien, pero es que no, es que yo opino de la otra forma y entonces vienen las discusiones. Yo creo que esa pérdida de capacidad de dialogar por, o esa paciencia o esa capacidad humana de comunicarse, yo creo que se está perdiendo. Ya, no sé, igual es una sensación mía, pero yo lo veo en muchos sectores de la sociedad. Ya, ¿eh? Pero es que un hater no es una persona que dialogue, ¿eh? Un hater, claro, simplemente es odia o un sistema operativo, un escritorio o tu coche, da lo mismo. Sí. Y da lo mismo que tú tengas un Ferrari, que ya está, tío, que él lo odia. Tu Ferrari es tu Ferrari, pero él lo odia. Aunque sea el mejor o sea el peor, da lo mismo, lo odia y punto. Es que me sabes por qué me estoy riendo, porque en una ocasión, una concentración de motos a la que fui, también hacían una exposición de coches y había un Ferrari clásico precioso, precioso. Y uno de nuestro grupo, que tiene un Seat Ibiza de hace 15 años, de los primeros, o más años incluso, dice, va, es que esa serie de Ferrari era una mierda. Dice, pero por el amor de Dios. Pues por eso, o sea, quiero decir, al final, hay gente que utiliza un escritorio o utiliza una distribución, pues porque simplemente porque para lo que él está haciendo le resulta más atractivo, o simplemente por lo que he comentado antes, porque tiene un sentimiento y porque le gusta, y punto pelota, ya no hay nada más. Entonces, eso por una parte, y por la otra, bueno, ahí ya entramos en el tema de los fanboys, que es justo el contrario del hater. El siguiente punto. Da lo mismo que sea lo que esté utilizando, una patata o sea tal, que él lo ama sobre todas las cosas. Sí. Bueno, es el siguiente punto de, vamos a ver, hay ejemplos claros. La verdad es que todos nos ponemos como ejemplo a los usuarios de Apple, como los típicos fanboys, ¿no? A los de Android, no sé, como Android. Bueno, no, Fandroid. Es que si tienes un Android, eres un tío normal. Las cosas son así. Para ser un tío guay tienes que tener un iPhone. No, pues mira, fíjate ahí, por ejemplo, es un movimiento que no entenderé. Es decir, yo al final, la cuestión, yo respeto mucho los productos de Apple y al final llevan tantos años en el mercado y fueron de los pioneros. O sea, tampoco queramos pensar que es una modita que nació nueva y poquito a poquito se ha ido colocando. A ver, es que estamos aquí de fondo, vale. Lo que quería comentar es que el ejemplo prototípico de fanboy sería el de Apple, ¿no? Al final dices, bueno, creo que al final eres fanboy y dices que todo lo demás no vale nada comparado con Apple, pues no sé, porque te ha costado un dineral y no. Solo faltaba eso y al final eres tonto si encima dijeras que es malo. No lo sé. No. Por lanzar el tema simplemente. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que un fanboy no piensa que lo que se ha comprado. O sea, yo creo que sinceramente es lo mismo que el hater, pero al revés. O sea, él ama profundamente lo suyo, lo que sea que tenga. Lo ama, sí, profundamente, ya está. No va más allá. Yo os diría que incluso no va por ahí diciendo que lo demás es una mierda. Lo que dice que lo suyo es la leche. Yo te pregunto, Lorenzo, por ejemplo, entonces, si nosotros decimos que Linux es mejor que Windows, si intentamos evangelizar un poco a otras personas o enseñarles las bondades de Linux, ¿no seríamos, por tanto, unos fanboys de Linux, dices? A ver, yo lo que... A ver, lo que yo no me cierro es a, o sea, yo en ningún momento he dicho que Windows sea una mierda. O sea, yo creo que, sinceramente, que Linux es mejor para el usuario normal, en tanto cuanto tiene una serie de ventajas respecto a Windows. Ya está. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, aquí la verdad es que cada uno tiene un caso que seguramente con matices será diferente a otros. Yo siempre lo he dicho, yo utilizo GNU Linux porque es el mejor operativo que existe para mis necesidades. Me da estabilidad, me da muy buen software, me da prestaciones en equipos que a lo mejor no son de la última hornada Y oye, eso es indiscutible, quiero decir. No puede decirse, es que tú eres un fanboy de Linux porque no quieres salirte de ahí y opinas que lo demás, sí, es que lo demás no me da lo que yo quiero. Entonces, otra cosa es que yo tache de bobos a los que utilizan otras cosas, ¿vale? El fanboyismo y el haterismo, entre comillas, a veces están separados por una distancia muy pequeña, ¿eh? Porque el fanboy que desprecia a los que no utilizan lo que él utiliza, al final es un hater también. ¿Me explico? El tema de GNU Linux es que es muy incisivo, Alejandro, con lo que ha dicho, y es muy, muy cierto, la verdad. Nosotros, desde la perspectiva que nos da utilizar GNU Linux, a veces sí que es cierto que podemos pecar de cierto fanboyismo, pero al final, como dice Lorenzo, ¿eh? O sea, Windows 10, en este caso el que hay ahora, pues es un sistema operativo y además es un sistema operativo que funciona bastante bien. No responde a lo que yo necesito, pero tampoco lo critico de una manera criminal, igual que Chrome OS. Oye, pues funciona muy bien. ¿Para qué? Pues para determinados tipos de usuario. Para mí no. Pero no por eso digo que es malo, ni uno ni otro. ¿Y Alejandro qué dice? Pues yo digo que estaba leyendo justamente en appleesfera.com la definición de fanboy. En este caso, bueno, ellos mismos lo explican, ¿no? Como lo que se pretende lo que se pretende es convertir al consumidor de tu producto en un fan. Claro. Claro. Y darle una pequeña parte de fanatismo, por lo que están explicando aquí, ¿no? Que sobrepase la razón del producto. La verdad es que sería demasiado, ¿no? Si el producto no es bueno, pues no es bueno, ¿no? No podemos sobrepasar la razón por mucha admiración que tengamos hacia una marca o hacia un producto. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, Alejandro, de verdad que yo creo que en un momento determinado pierdes, es lo que estaba comentando yo antes, es el sentimiento que tienes. O sea, en un momento determinado la gente cree en una marca o en algo y aunque no cubra todas las expectativas, el amor, ese ciego que tienes por esa marca o por lo que sea, te hace olvidarlas. Sí, mirad, os pongo un ejemplo, como no, motero. Harley Davidson tenía la filosofía y publicitaba con que no te vendía una moto. Harley Davidson te vendía un modo de vida, la moto te la regalaba. ¿Vale? Es que es muy americana, es una filosofía de fidelización muy americana, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que eres un respetado banquero, pero te dejas pelos largos y te pones cadenas y te pones chapas y todo y un bote de aluminio para beber la cerveza colgado del cinturón y te metes en ese modo de vida. En el tema de Apple, pues yo pienso que es lo mismo. Es decir, la gente, los fans de, no digo fanboys, los fans de Apple al final no conciben cualquier elemento informático que no provenga de Apple. ¿Por qué? Pues porque se han metido en ese modo de vida en el que todos aman lo mismo. No sé si me explico. ¿Sabéis lo que os quiero sí, decir? Sí, sí, a esa, no, a, esa, claro. A ese sí, grupo sí, de gente, ¿no? Sí, esa es la operación. Eso es claro. Ir un poco más allá del producto que estás vendiendo. Pero claro. no tiene por qué estar ligado exactamente a un producto que tenga una venta. Puede ser cualquier cosa, simplemente sí, claro. Un movimiento o cualquier cosa de este estilo. Sí. No sé. Al final se separará muy poco la religión de todas estas cosas, ¿no? Al final, fíjate, ¿tú te acuerdas cuando Steve Jobs hacía las keynotes de Apple y todo eso, la gente enfervorizada gritando y todo esto? No yo sé. Eso no lo veo, siempre eso me impide mi religión. Vale. No, yo la verdad es que no he visto ni esas, ni las de Google, ni nada, porque me parece, sinceramente, estar una hora viendo a un tipo presentar un soporífero, tío. Un artículo de no sé qué, pues yo tengo cosas bastante más interesantes que hacer. Soporífero. Otra cosa es la mítica o la legendaria charla que dio este hombre, Steve Jobs, Eso es otra cosa completamente distinta, no tiene nada que ver con eso. Steve Jobs ha hecho verdaderamente, bueno, obras de arte del marketing y de bueno. Por cierto, Alejandro ha levantado la manita. Sí, no. Ah, no, bueno, pues la levantó antes y ha quedado aquí reflejado. Perdona, Lorenzo. Ya me has cortado, ya no sé lo que estaba diciendo. Sí, perdón, sí. No, bueno, estábamos hablando de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs es que a mí no me gustan los productos de Apple, yo lo reconozco, pero no por nada, simplemente porque hay otros que me gustan más. No les tengo ningún tipo de manía ni nada similar. Y he estado viendo aquellas cuando presentó el iPod, Steve Jobs, aquello fue memorable. O sea, es que fue increíble aquella presentación. Hay otras, por ejemplo, que no llegan a ese nivel y al final es lo que tú dices, en una presentación comercial de un producto que o bien eres muy fan de la marca o del producto o es insoportable. Directamente. No, yo me refería básicamente a la charla esta, bueno, la charla, el discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Sí. Que eso es mítico. A mí el tema presentaciones, pues es que de verdad que presenten el, ya sea Google, ya sea Samsung, ya sea quien sea, que presente cualquier cosa, es que me parece absurdo. Es que sabe por qué me río, estoy recordando una presentación que hizo Microsoft y que se les quedó el proyector con la pantalla azul y que no hubo manera de continuar y dejaron de proyectar y empezaron a hablar porque no había forma de poner en marcha aquello. Aquello fue memorable. No sé, yo ya te digo. Entonces, pues eso, a que le guste, pues seguro que hay gente que esos son los fanboys que van allí y están pues 2 o 3 horas antes de que empiece y el tiempo que dure y luego 2 o 3 horas después. Seguro que hay gente así. Pero bueno, igual que hay pues que le gusten otro tipo de actividades. Eso sí. Para gusto de los colores. ¿Qué pensáis de, por ejemplo, yo eso sí que lo he visto, hice un vídeo en su momento sobre el postureo de Apple, pero vamos a ver, yo entiendo al usuario que lo utiliza porque piensa que es un buen producto y que es el más productivo para sus necesidades, ¿vale? Yo eso lo admito, en fin, me parece muy bien. Pero es que eso se ve mucho en vídeos en YouTube, por ejemplo, en lo que inmediatamente y en primer plano, la manzana, ¡pah! Y como si da la sensación, en términos generales, de que te da un nivel de prestigio mayor, como que eres más entendido, como que eres más cool dentro de la informática o de la comunicación, el tener un producto de Apple. ¿Habéis detectado eso vosotros? Yo sinceramente sí que lo estoy viendo, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? ¿Alejandro, te has dormido? Sí, te has dormido. No, bueno, el tema de Apple a veces me duerme. No, bueno, el consumidor quiere un producto bien terminado y con una buena sinergia en hardware-software y con Apple la obtiene. Es totalmente razonable y entendible y deseable su manera de entender el producto. El consumidor no tiene por qué ser un fanboy, pero sí que puede decir, bueno, pues Apple me va muy bien y, claro, y yo lo voy exacto. a seguir usando, ¿no? Y en ese sentido, pues ellos han sabido tener una buena sinergia, luego han hecho campañas de marketing para convertir a fans, o sea, convertir a los consumidores en fan, y también lo han conseguido. Y bueno, pues su manera de trabajar. A mí lo único que no me gusta del tema de, o que no me gusta, que no me parece bien, no me parece ético, es el tema de el coste que tiene un iPhone. Y digo el coste en tanto en cuanto ellos tienen unos beneficios que son brutales. Pues si no tuvieran esos beneficios, actualmente no serían la macroempresa que tienen. Entonces eso es lo que no me parece ético. O sea, yo entiendo que las empresas están para ganar dinero, las personas estamos para ganar dinero y para vivir y todo lo que queráis, pero lo que no me parece es la cosa abusiva. Sí. Pero bueno, eso es un comentario al margen, que es una opinión personal, que no tiene nada que ver con todo esto. Sí, mira, yo sobre lo del precio, creo que el otro día lo comentamos de manera personal. Yo admito que cualquier usuario de Apple me justifique el precio de un iPhone, por decir uno de sus productos, diciendo, bueno, pues probablemente no será mucho más que cualquier Android de gama alta, pero es que este sobreprecio lo pago porque luego tengo un servicio técnico fabuloso, tengo una atención al cliente envidiable y tengo una política de actualizaciones y tal que funciona muy bien y te garantiza, salvo la excepción aquella de la modificación de la velocidad de los procesadores, del reloj de los procesadores para que la batería durara más, ¿vale? Que eso fue algo, pues bueno, al final lo corrigieron, pero fue una trampita que hicieron ahí. Aquello de que al paso del tiempo todos los iPhone iban cada vez más lentos y tal. Bueno, eso lo hacían para que las baterías duraran más, estuvieran menos exigidas. Entonces, a mí que me digan, vale, es que luego las actualizaciones y tal te garantiza que tienes un buen hard y un soft bien, y un firmware o software, como quieras llamarlo, en función de lo que aplicaciones o sistema operativo, que te va a durar mucho a lo largo del tiempo. Yo eso estoy dispuesto a admitirlo, pero que me digan que sí porque es lo mejor, hostias, no creo que sea mucho mejor un iPhone Plus, el último, que un Note 9, que es la burrada que ha presentado Samsung últimamente. Eso es una barbaridad de teléfono. Entonces, no sé, tío, yo a mí... Como justificar las cosas, quiero decir, que me parece un buen producto, pero hostias, endiosarlo tantísimo. A mí me da lo mismo, que a mí lo que me molesta realmente, lo que no me parece ético es lo que he comentado. El resto, sí, a mí me parece fantástico. El iPhone es un terminal que está. Que tiene un acabado espectacular. Muy bueno. Las cosas son como son y han conseguido un producto muy bueno. Ahora, de eso a lo otro, pues me parece que no. Sí, a decir que un S9 es una castaña, no, o que Note 9 es una castaña, ¿sabes? Que cada uno opine lo que quiera. Eso ya entramos en los haters, los fanboyismos y, exacto. Y el resto de fauna. Sí. Y una cosa, y ahora, una vez hemos hablado ya del tema de los fanboys, ¿cuál es el siguiente...? Los chicos malos. Los chicos. ¿Y esos quiénes son? Ah, no sé, tú sabrás que lo has puesto. No, yo no lo he puesto. Chicos malos, ¿no? Lo habrá puesto Alejandro. Era un ejemplo, ¿eh? Ah. No era un... chicos malos y gente corriente. Bueno, creo que antes también, no como haters, pero creo que antes sí que he introducido un poco el tema de los que se sienten superiores, ¿no? A lo mejor para usar ciertas distribuciones de GNU Linux. Igual podríamos meterlos dentro del grupo ese, ¿no? De los chicos malos, los que se creen especiales por usar unas distros o unos escritorios. Y si queréis, pues les dedicamos un par de minutos a hablar de ellos. Hombre, pero yo creo que es otro ¿no? Otro personaje, otra especie dentro de la fauna que es un tipo de usuario, no sé. No termino de entender, igual que no entiendo otras cosas, esta tampoco la entiendo, que haya alguien que se sienta superior al resto porque tenga más conocimientos que el resto, porque utilice una determinada distribución, un determinado escritorio o una determinada tecnología. No creo que haya nadie que sea superior a nadie. En general en nada y en esto en particular, vamos a ver, superior a alguien puede ser Einstein y que diga que, pues vale, bien, Einstein o en su momento Newton. No, yo creo que nadie. O Hawking. O sea, admites. Esas personas no son superiores a ningún otro ser humano. ¿Son? Como ser humano, no. Pues ya está, si es que al final como es lo que humano, hay. No, desde luego. Entonces, que tú me maltrates simplemente porque tú tienes unos conocimientos que yo no tengo o que tú piensas que son inferiores. Como decía. Sí, perdón. Alejandro, que estás durmiendo, tío. Sí, nosotros. Sí, estoy aquí. Tenemos otro ejemplo también, por ejemplo, de esta gente que dice, no, es que hay que usar la terminal y la gente que no usa la terminal. Es un submundo también. A ver, es otro rollo. Nosotros teníamos un montón de tutoriales en la web de Slimbook y hicimos la aplicación de Slimbook Essentials para no tener que decirle a la gente, oye, escribe esto en la terminal cuando quieras testear tu equipo. Simplemente decirle, bueno, abre la aplicación y pulsa un botón, ¿no? Porque la terminal también asusta a la gente nueva, ¿no? Sin duda. Yo creo que si te gusta Linux, te gusta que lo use más gente. Y una de las cosas que hay que hacer es poner a gente las cosas fáciles, ¿no? Y aunque a mí me encanta la terminal y me manejo mucho más rápido por Vim que por Gedit, bueno, pues lo mío, yo sé que soy bueno en lo mío y a los demás se lo tengo que poner fácil y ya está. Sí, mira, la frase que comentaba antes era una de Einstein, que dice que hay dos cosas infinitas, que son la estupidez humana y el universo. Y dice, y de lo segundo no estoy seguro, ¿vale? Eso como curiosidad. Y luego, Alejandro, acabas de abrir un melón. El melón de qué melón has abierto. De lo que estabas comentando acerca de... se me ha ido el santo al cielo, por Dios. Esto no puede ser. La edad, qué mala que es. La terminal, la gente que... Sí, vale, sí, perdón. Que usa la terminal y que... bueno, que dice que es mejor por usar Linux más complejo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pues el melón era ese, precisamente. Se me había ido santo al cielo, disculpad. Era el de la gente que entra preguntando de manera humilde, sumisa no es la palabra, humilde es el término adecuado, a un foro especializado en Linux y le dan un format, ¿vale? Esas cosas han ocurrido y eso sí que es cierto que dentro de la comunidad hay mucho hater, que entre nosotros no nos pisamos la manguera, pero cuando a veces sí que hay mucho hermetismo cuando alguien de fuera intenta entrar, ¿no? Como tratándoles de tontos porque no saben cosas tan elementales. Y yo me he dado cuenta de que cada vez damos más cosas por sabidas, ¿eh? Que hay gente que pregunta cosas tan básicas que dices, ostras, si yo doy por sabido que todo el mundo sabe esto, cuando no es cierto. El típico ejemplo de gente que entra en un foro, oye, ¿cómo se hace esto? Busca en Google. Coño, ya, pero es que esto es un foro especializado y entro ya. A que me digáis un poquito, ¿no? Que, sí, que no, hombre, falta, pero... esa paciencia con el nuevo usuario, ¿no? Sí, pero también, a ver, es que hay que ver las dos partes, ¿eh? También está el tema de el que no se molesta en buscar nada. Vale, sí, eso sería la segunda parte, la contraparte. Sí. Es que las cosas son como son, que una cosa es que tú me preguntes algo, no sé qué decirte, y otra cosa, tío, que yo qué sé, ¿cómo se levanta la persiana? Tío, a ver. Ya. No, pero por ejemplo... ¿Cuál es el mecanismo de un botijo? Hombre, tío, es que... ¿Sabes lo que...? Que sí. La gente también tiene muy, muy poco afán de preocuparse y no tiene ningún sentido de la vergüenza, porque yo hay cosas que no pregunto, o sea, prefiero buscarlas antes de lanzarme ahí a la piscina y empezar a preguntar a la gente. Dices tú, tío, a ver, ¿cómo estás preguntando de esto, hombre? Sí. No, mira, pero por ejemplo, hace no mucho... pues nada, la típica pregunta, oye, mira, que el sistema no se me actualiza, ¿no? Un nuevo usuario. Claro, tú puedes buscar por ahí y dices, bueno, pues eso es que se te han roto algunos paquetes, que tienes el sistema tal. Bueno, bien, pues nada, pues esta persona, una chica en concreto, pregunta y la respuesta de 3 o 4 fueron comandos de terminal. Y dices, joder. Al final dices, oye, mira, que esto es porque seguramente te ha pasado esto y bueno, pues tienes un problema. Entonces, solucionalo de esta forma. Mira, copia esto y pégalo en la terminal y entonces utilizas cierta docencia, ¿no? Pero no en la contestación seca, cortante, que puede ser comprendida o no, ¿no? A ver, estamos por ahí. Sí, no. Hoy estamos teniendo algunos problemillas. No, a ver, si eso está claro. Si hay que, o sea, lo que hay que ser es educado y punto. Entonces, en un momento determinado siempre puedes decirle que lo busque en Google, pero decírselo con un poquito de educación, ¿no? Decirle, oye, mira un poco antes de preguntar. Una cosa no quita la otra. Yo creo que hay que ser educados tanto para preguntar como para responder. Efectivamente. Ya está. Efectivamente. Y bueno, luego en la fauna internautica, ¿hay algún otro personaje que veáis que habría que incluir, que nos dejemos? Pues hemos hablado de haters, trolls, fanboys. No sé, yo... Bueno, yo creo que deberíamos rendir un sentido homenaje a los bloggers, a los moderadores de los foros, a toda la gente que tiene iniciativa por hacer cosas. Gente también que se dedica a grabar por podcast o a hacer los detalles técnicos y subirlos al canal, por ejemplo, aquí en el grupo. Y toda esta gente, ¿no?, que está generando contenido, generando, bueno, resolviendo dudas y promoviendo, ¿no? No sé cómo los definiríamos, si existe algún término para esta gente, pero se merecen un enorme aplauso, la verdad. Superhéroes. Superhéroes. Buena esa. Es muy difícil, Alejandro, tú lo sabes de sobra. Sobre todo últimamente con los medios escritos, blogueros o webs especializadas y tal. Ha caído en picado la lectura. Y la gente, pues, quiere escuchar o ver en cuanto a vídeo y a la máxima velocidad posible, de una manera antinatural. Y mantener esto cada vez cuesta más, porque ahora las cifras no te respaldan, ¿vale? En bastantes casos de los que conozco, hay otros que no, evidentemente. Lorenzo a lo mejor puede dar también de primera mano buena información al respecto, pero a la gente cada vez le gusta menos leer. Ve algo que es un poquito largo y dice, esto no. Voy a buscar en YouTube a ver si alguien dice algo de esto. Sí, bueno, pero a ver, tú un vídeo de YouTube para seguir algún tipo de tutorial en el que tengas que utilizar muchos comandos de terminal, por ejemplo, que es lo que acabamos de decir. Sí. Eso es infumable. Sí, no lo sé. Y luego, a ver, la lectura tiene sus ventajas, no hay que olvidarlo. O sea, sí. Yo el tema de podcast vale para unas circunstancias y el tema de vídeos vale para otras circunstancias. Yo creo que en ningún caso el tema de los blogs, yo creo que es más, yo creo que los tres medios son complementarios. Para algunas cosas valen unas cosas y para otras valen otras. Y el problema ahora mismo es que, se quiera o no se quiera, la única manera de encontrar cosas en internet es a través de las palabras. No hay otro medio. Porque todavía Google no ha descubierto cómo... Muy cierto. Cómo mostrar lo que hablamos o lo que grabamos en un vídeo. Muy cierto, muy cierto. Al final todo se refiere a los comentarios o a la descripción del vídeo o algo de esto. Claro. Sí, muy cierto. Muy cierto. Pero bueno, sí que se detecta este tipo de... Cuanto antes digo superhéroes, pues cuando las cifras dejan poquito a poquito de respaldarte y hagas los esfuerzos que hagas, notas que cada vez tienes menos audiencia y tal, pues realmente hay que echarle muchos riñones al asunto para que te satisfaga. En mi caso, lo hago simplemente porque me gusta, y me gusta escribir y me gusta transmitir, devolver a la comunidad, no solo a la comunidad Linux, sino a todo tipo de comunidades, ¿no? Hay muchas. Devolver lo que has aprendido a lo largo de los años y devolverlo en forma de experiencia para que los que entran sepan, tengan más información, ¿vale? Devolver lo que has aprendido es el único ánimo que debería animarnos a todos, porque realmente cada vez es más difícil, sin duda. No sé si te referías a eso, Alejandro, en concreto. Sí. La verdad es que es fantástico devolver un poco lo que al final, bueno, tú has encontrado, ¿no? Has encontrado conocimiento, has encontrado un poco de ayuda, un poco de apoyo. Y devolverlo es algo fantástico. Y hay personas que lo devuelven, bueno, prácticamente multiplicado por 1000 lo que han encontrado. Y eso es más fantástico todavía. Sí, pero además es que es eso, es que tienes que tener una fortaleza mental y ser persona de principios y tener una ética y decir, oye, lo que estoy haciendo es lo correcto y ya está. Y me da igual que me rinda dinero, que no me rinda. Lo que es bien es cierto es que a veces también, cuando es por afición, vale, pero cuando es lo que te da de comer, pues la cosa se complica bastante y estamos en tiempos complicados en ese sentido. No sé si os habréis fijado en los periódicos, las provincias, Levante, El País, yo creo que hay páginas porno con menos publicidad, ¿eh? Ya, pero bueno, eso ya... Simplemente que porque entre una visita y ¡pam! Reciban flashazos, los máximos flashazos de publicidad posibles para, no sé, pues para que cuente como visualización. Pero eso ya es otro problema, ¿eh? Eso es un tema que... hay medios que todavía no se han dado cuenta de lo que está sucediendo o de lo que ya ha sucedido, entonces... Sin duda, sin duda. Mira, la revista Motociclismo, por ejemplo, vale lo mismo comprar la revista en el kiosco que suscribirte para que te manden unos PDFs de la propia revista cada semana. Es ilógico, absolutamente absurdo. No se han dado cuenta, no se han dado cuenta y pues bueno, pues están pasando, se les ha comentado y pues de gente especializada y tal... pero no, piensan que como es la misma publicación, pues tiene que valer lo mismo, por ejemplo, y no se dan cuenta de lo que, como tú comentas, que ha cambiado el paradigma. Estamos en otra época, otro tipo de consumo y otro tipo de contenido, sin duda, sin duda. Muy bien, pues nada, si pensáis que no nos hemos dejado ningún tipo de componente de la fauna internáutica, como ha calificado Lorenzo, pues podríamos ir finalizando, ¿no? ¿Se te ocurre algo a ti, Alejandro? No, igual nos dejamos algo, pero no, ahora no me viene nada. Muy bien. Pues nada, Lorenzo, ¿lo mismo? Sí, no, a mí no. Yo seguro que nos hemos dejado la mitad de la fauna, pero bueno, por lo menos los especímenes más relevantes de la fauna sí que los hemos sacado. Sí, eso sí. Eso sí. Ostras, es que llevamos 45 minutos, es que no hemos llegado a la hora. No sé, me parece extraño. Yo creo que no teníamos, no se merecían ni los haters ni los trolls, no se merecían los minutos que les hemos dedicado y hemos hecho muy mal en hablar de este tema. Pero bueno, ya lo hemos hecho, ahora lo puedo decir. Buena reflexión. No iba a trolearos al inicio del podcast. Es decir, me parece fatal que le dediquemos tiempo a toda esta fauna. No, hombre. De trolls y haters. Porque no los hemos grabado, entonces no he sido un troll y me he esperado al final a decir mi opinión. No, a ver, yo sinceramente, a lo mejor alguno reflexiona y se da cuenta de que la actitud no es esa, ¿sabes? Que con eso sobra. Buenas reflexiones ambas, sí señor, claro. La verdad es que sí, sí señor. Quizá alguien oyendo esto diga, ostras, esa actitud que mantengo a veces, pues puede ser que no fuera la más adecuada. Sí, sí. Mira, estaba en el tiempo este que, desde que has comentado del tema de las visitas, he entrado a ver cómo ha sido la evolución del año pasado a este, en las visitas a la página, sí. Y han aumentado como un 15%. Ya, pero es que tu contenido es muy especializado y de mucha calidad. Ya, pero bueno, y has aumentado mucho el contenido también, creo yo, sí, ¿no? Pero bueno, me quiero decir, al final lo que estamos diciendo es que la gente está dejando de leer, que la gente... prefiere otro tipo de contenido, pero no es así. O sea, lo que hay otra reflexión que también podemos hacer. Yo creo que el número de sitios que publican referente a Linux cada vez son menos. Ya. Yo creo que va más por ahí, ¿eh? Más que, o sea, sí que surgen. Lo que pasa es que no se les da continuidad. Mira, lo que está surgiendo es audiovisual, muchísimo. Muchísimo. Ya, pero... Mucho podcast, por ejemplo. La verdad es que tenemos una infinidad de... Pero además en el último año, que es cuando han salido. Y no sé, No sé si guardará relación, es decir, lo que hemos perdido en escrito hemos ganado en hablado, no lo sé, la verdad es que ahí no te sabría decir. Y en tu caso es que es un ejemplo claro, o sea, tu contenido de muchísima calidad, muy docente, jolín, es que es una verdadera biblioteca, o sea, el atareado.es es una verdadera biblioteca, o sea, es impresionante. Pero contenidos o continentes de esa calidad, la verdad es que hay muy poco. La mayoría son noticias genéricas o noticias recomendadas de unos medios a otros, pero no son contenido original en el 95% de los casos. Pues entonces, quiero decir, me estáis dando la razón. Sí, en el sentido de que... Pues el otro día no sé quién lo estaba comentando, que estaba, o sea, que estaba hablando de que probablemente el problema es que ahora Linux sea más fácil y entonces pues la gente no esté siempre comentando cómo hay que hacer esto, cómo hay que hacer lo otro, todas esas cosas. Pues mira, es una buena. Todas esas cosas han desaparecido, pero es que eso tampoco es así, porque siempre hay cosas. Sí, o sea, yo me siento y siempre se me ocurren ideas y siempre alguna maldad y, en fin, cosas sobre las que hablar o escribir o lo que sea. Sí, pero fíjate, cuando hablas de manera más generalista de los temas, cuando antes, pues, Linux, Ubuntu, lo que queramos como distro más representativa, daba pequeños problemitas que había que resolver y todo esto, y ahora no los da, pues posiblemente la gente con menor formación técnica ahora tenga menos que decir. ¿Vale? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Antes te podía decir, no, pues a mí me pasó, haz un sudo apt en su momento, -get, lo que sea, y verás cómo se soluciona. Pero claro, ahora si hay un problema en Ubuntu, ya es un problema gordo. ¿Vale? Y un problema que probablemente esté fuera del alcance de conocimientos de la gran mayoría de la gente. Puede que sea esa. Se me ha venido a la cabeza. Puede que sea esa la explicación. Bueno, bien, pues si no tenemos así mucho más que aportar a este tema de la fauna internáutica, pues podemos dar por finalizado el audio, ¿no te parece, Alejandro? ¿Lorenzo? Sí, sin problema. Muy bien. Sí, di. No, nada. Sí. Vale. No, simplemente comentaros a todos que podéis seguirnos a través de nuestra página web, gnu/linux-valencia.org, y ahí tenéis enlaces a nuestras diferentes formas de difusión, tanto privativa como libre, así como enlaces a o artículos de nuestro podcast, de nuestras convocatorias de eventos, etcétera, etcétera, ¿vale? También en nuestro grupo de Telegram, al que podréis acceder simplemente buscándolo, ¿vale? Como gnu/linux-valencia.org. Pues nada, podéis sumaros a él y preguntad. Aquí no somos haters, así que os podremos ayudar en todas aquellas dudas que tengáis. Y si sois de la zona, pues probablemente también podáis acudir a algunas de nuestras reuniones, que al final es nuestra vocación, la de la desvirtualización. Lo digo despacito porque si no me liaré. Así que nada, os emplazo a todos a un nuevo audio y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Espera, hago la voz de Alejandro, que Alejandro ya se ha ido. Adiós. Vale, a ver. Adiós. Y yo con la voz de Lorenzo. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego.